Taxi! 1, 2, 3. Stalin! Stalin! Tropezando, fingiendo que está todo wey. Está todo wey, que está todo wey, que está todo wey. Está todo, que está todo, que está todo, ¿cómo está? Suficiente con mi propio dolor, con nuestro propio dolor, con nuestro propio dolor.